o muéstremelo, pues yo lo conozco primero. Y apenas se lo mostré, ay, mismo me fue diciendo: súbase, pues, y desengránelo primero. Ajá. Y agarre la cabilla y pise bien el freno. ¿Qué más? Mire el bombillo que si está lubricando. Coja la palanca y váyala enclochando. Meta la primera y vaya acelerando. Saque el clutch, ojo atrás, mire adelante. Mete el cambio a la izquierda, a la derecha. Acelere, acelere, pare, pare, que me voy a... que nos vamos a volcar. Ay, dígame, Rosita, ¿por qué me hizo bajar? Espere, yo me subo pa' enseñarle a choferear. ¿Por qué será que mi carrito lo siento tan caliente? ¿Cómo lo tenía parado? Está botando el aceite. Ay, dígame, negrita, si volvemos a arrancar. Si no lo enclocha bien, entonces lo hago bajar. Eso, eso. Es que es así, mi amor, así, así. Entonces, ¿qué? ¿Meto la primera o meto la segunda, pues? No, yo le voy a enseñar un poquito a choferear así, así, así. Eso, eso. El carrito que yo tengo, me dicen que es muy bueno. El problema es que yo no he podido ni prenderlo. Como Rosa es chofer, ella me quiere enseñar. A calentarlo y después me empieza a explicar: súbase, pues, y desengránelo primero. Y agarre la cabrilla y pise bien el freno. Listo, mamita, listo, pues. Mire el bombillo que si esté lubricando. Coge la palanca y váyalo enclochando. Meta en la primera y vaya acelerando. Ay, dígame, Rosita, ¿por qué me hizo bajar? Espere, yo me subo pa' enseñarle a choferear. ¿Por qué será que mi carrito lo siento tan caliente? Como lo tenía parado, está botando el aceite. Ay, dígame, negrita, si volvemos a arrancar. Si no lo enclocha bien, entonces lo hago bajar. Bueno, negra, vamos pa' adelante, pues, vamos pa' adelante. Así que no aprendes, negrito.